me dejó tirado con la pata chueca y después anduve la sequela meque la patuleca. Me dejó tirado con la pata chueca y después anduvo la sequela meque la patuleca. La sequela meca la patuleca, la sequela meca la patuleca, la sequela meca la patuleca, la sequela meca la patuleca. Que la vieron rumbo a Villahermosa, llena de turista barata y haciendo no sé qué cosa. Me dejó tirado con la pata chueca y después anduve la seca, la meca y la patuleca. La seca, la meca, la patuleca, y la seca, la meca, la patuleca, y la seca, la meca, la patuleca, y la seca, la meca, la patuleca. Flaca, uy, ya se puso fea y ahora ya no tiene ni quien la papache ni quien la quiera. Me dejó tirado con la pata chueca y después anduvo a la seca, la meca y la patuleca. La seca, la meca, la patuleca.